Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Comienza ya el programa número 6 de esta segunda temporada de La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Soy Cara Dura y te doy la bienvenida. Hola, yo soy Buba. Estamos listos para presentarte las 10 canciones más rockeras de la radio. Bienvenido. La Orca. En el día se inicia una agrupación europea que ya quiere salir de este conteo. Ellos son Volbeat y te presentan su canción Seal the Deal. Y pues, como dato curioso, la primera vez que Volbeat tocó suelo norteamericano fue el año 2013. Antes había estado en esta parte del planeta, pero como telonera, cuando Rob Cayano, ex guitarrista de Anthrax, se unió oficialmente a la banda. Give it the high roll, so real. Get through, feel I'm turning on a fire. de rock en la número 1. Esta es una filtración de alto riesgo para los fanáticos de Metallica, pues en una reciente entrevista, Kirk Hammett, el guitarrista de la agrupación, soltó algunas declaraciones no muy creíbles para muchos, pero muy creíbles para la gente de Metallica. Esta información filtrada o dada a entender da a conocer que Lady Gaga, el 2019, sería la quinta miembro del grupo. Pero bueno, escuchemos a Metallica con toda su energía en el 9. Esto es Atlas Rise. El rock chart oficial de Stereo 97. Green Day nuevamente está en escenarios con su bandera anti-Trump. Nuevamente, llevando este mensaje político en una reciente presentación, empezaron a gritar "Fuck you, Donald Trump". Esto pasó en un conocido recinto de Minnesota, donde la banda probó que se puede unir a los jóvenes fanáticos del punk con sus padres, y todo esto con una misma premisa: todos contra Donald Trump. Y continuando con esta ideología política en su música, escúchalos en el 8 con Still Breathing. Unlike a child looking off on the horizon, unlike an ambulance that's turning on the sirens. Oh, I'm still alive. Unlike a soldier coming home for the first time, I dodged a bullet and I walked across a landmine. Oh, I'm still alive. El don de la enseñanza es algo que muy pocos tienen. Y este es el top 3 de esta semana, rockeros que en algún momento de sus vidas se dedicaron a enseñar a otras personas ciencia o arte. Exacto, aunque no lo creas, hay rockeros muy malvados en el escenario que también pueden ser grandes catedráticos y profesores. Estos son los 3 ejemplos más destacados. 3. Ronnie Woods, el integrante de los Rolling Stones, es pintor, por si no lo sabías. Además, presenta exposiciones en todo el planeta. Ha dado clases a selectos grupos de estudiantes. Usualmente lo hace con fines humanitarios, pues el dinero que logra recaudar es donado netamente a instituciones de arte. Gene Simmons, conocido por ser el bajista de la lengua más larga del rock and roll, por supuesto te hablo del bajista de Kiss, fue maestro de sexto grado en una escuela de Harlem. Enseñaba literatura, pero fue despedido porque prefería darle a él los cómics de Spider-Man a sus alumnos. No quería leer nada de Shakespeare, por ejemplo. Uno. Y en el puesto número uno, un rockero que sin duda ha incursionado mucho en el plano académico. Te hablo del guitarrista de Queen, Brian May. Para muchos, un genio de las matemáticas. Es por eso que empezó a enseñar en los barrios más pobres de Brixton. Comenzó con la docencia desde muy joven y con alumnos bastante conflictivos. Es profesor permanente del Colegio Imperial de Londres, aunque no dicta clases con frecuencia. Sin duda es uno de los profesores más queridos de esta institución y uno de los rockeros eximios de la historia. Espero que en algún momento Bubba sea también profesor. No te separes, ya retorna la horca. Aún quedan casillas vacías, no te vayas. La horca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca. El juego continúa por Stereo 97, La Horca. Acabas de disfrutar la casilla 7 de este juego denominado La Horca. Era la gente de Highly Suspect y su canción My Name is Human. Y al parecer, esta banda también se une al movimiento anti-Trump. Pues en la alfombra roja de los Grammys se vio a los miembros de la banda utilizando una polera negra que tenía simplemente la palabra impeach. Algo así como un llamado a levantarse, a la rebeldía. La Horca, una hora de rock en la número uno. Las plataformas sociales de la agrupación Bleaker presentan un nuevo video. Esto sería de su nueva canción titulada Where is Your Money. Te invitamos a buscar este material audiovisual en el internet y estoy seguro que te vas a llevar una muy buena sorpresa. Entre tanto, su canción Highway queda en el 6. Estéreo 97. Ahora disfruta de una nueva posición. En el 5 se encuentran los sudafricanos de Cedar con su canción Let You Down, parte de su producción Poison the Parish. A propósito de este álbum, ellos declararon recientemente de que esta producción sería la más pesada que han realizado a la fecha. Y con esto último, ellos completarían todo su círculo musical. Por lo menos, así lo han dado a entender. Escuchemos ahora el último éxito de esta banda sudafricana. Tell you all my fears and deprivations. If I could feel, I'd take away your pain. If I could bleed, I'd show you all my scars and imperfections. If I could breathe, I'd hold you in my veins. You've got me feeling like an animal. Beat down and feeling paralyzed. En La Orca, La Joya. Momento de que disfrutes de La Joya para esta semana y una canción en homenaje, y es un tema que lo lanzamos en homenaje a Kurt Cobain, pues hace algunos días se recordaría el fallecimiento de este artista. Es por eso que hoy te presentamos una gran canción de la banda que lo hizo famoso, Nirvana. Esto es Lithium en vivo. Happy, 'cause today I found my friends. They're in my head. I'm so ugly. That's okay, 'cause so are you. Look, I miss Sunday morning. 'Cause every day for all I care, I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Acabas de escuchar Lithium en vivo de parte de la agrupación Nirvana. No te separes porque después de la pausa vienen las primeras cuatro posiciones. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. Completa las casillas. La Orca retorna. Acabas de escuchar al nuevo ingreso dentro del conteo. Era la canción Take Me de parte de la agrupación Korn. En un famoso show metalero en los Estados Unidos, Jonathan Davis de esta banda dejó en claro un asunto que tal vez para muchos aún estaba algo incierto. Él dijo que Korn no es una banda de metal. Tenemos un estilo muy particular y no es metal. Incluso agregó que para él metal son agrupaciones como Judas Priest o Iron Maiden. Sin embargo, Korn es algo totalmente único y no encajaría en este género. La Orca, una hora de rock en la número uno. Si ingresas directamente al Facebook oficial o cualquier red social de The Pretty Reckless, te darás cuenta que ellos están promocionando a una radio que no es la número uno, pero donde tocarán con varias agrupaciones. Será un show bastante interesante para que lo puedas checar totalmente en vivo. Tal y como lo hace Stereo 97 en sus aniversarios, reuniendo lo mejor de la escena, ahora esta emisora de Estados Unidos va a unir a Stone Sour, Papa Roach, Three Days Grace, Skillet y, por supuesto, The Pretty Reckless. Esto es Oh My God en el 3. We'll be right back.

Acabas de escuchar al puesto número 2 de esta semana, es Shinedown con su canción How Did You Love. A propósito, esta canción tiene ya su versión acústica oficial y la vas a poder encontrar en las plataformas digitales de la banda. Escuchaste a Shinedown. La Orca, una hora de rock en la número 1. Recuerda que puedes ser parte de La Orca directamente dándole like a nuestra página oficial. Busca en Facebook La Orca Rock. Esto lo ocurrido en esta edición. Recuerdan con añoranza el año 2013, momento en el cual debutaron en Estados Unidos. Volbeat con Seal the Deal en el 10. Accidentalmente se revela que el quinto miembro de esta agrupación sería Lady Gaga, en el 9 Metallica con Atlas Rise. La lucha contra Donald Trump puede unir a jóvenes punkeros con sus propios padres. Escucha a Green Day en el 8 con Still Breathing. Alientan a que las masas se levanten contra Donald Trump. En el 7, My Name is Human, de Highly Suspect. Tienen una nueva canción y video circulando en sus redes sociales. Escucha a Blicker con Highway en el 6. Ocean the Parish sería su producción más pesada. Let You Down de ellos se encuentra en el 5, era Cedar. Lo dejaron claro, no son una banda de metal. Korn en el 4 con Take Me. Tocarán junto a grandes artistas en el 3 de Pretty Reckless y su canción Oh My God. Ya tienen una versión acústica oficial de esta canción, How Did You Love, de Shinedown, en el 2. Chart oficial de Estéreo 97. Para los que no sabían, existe una enfermedad denominada progueria, que es bastante extraña, donde se tiene el fenómeno de que las personas envejecen de manera brusca. Vale decir que a los 13 años, una persona se siente como de 80. Se especula que con esta enfermedad uno máximo podría llegar solo hasta los 20 años. Conociendo más detalles de esta información, Breaking Benjamin está en una campaña contra esta enfermedad. Parte de sus recaudaciones en diversos shows irán a los tratamientos de la misma. Así que es una muy buena obra y altruista de Breaking Benjamin, quienes, por eso, una vez más se aferran al puesto más alto de La Orca. Esto es Never Again. I bleed for you, I bleed. Por segunda semana consecutiva escuchaste a Breaking Benjamin con su Never Again en el número uno de este juego llamado La Horca. Recuerda que puedes descargar el podcast oficial del programa directamente en La Horca Rock en la página oficial de Facebook. También dale like a nuestra página y sé parte de nuestro equipo. Soy Cara Dura y me encantó acompañarte. Yo soy Buba. No olvides escuchar la retransmisión de este programa el jueves a las 22. Cuídate mucho. Un abrazo, rockero. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El rock chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Horca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca.